escuchan el Noticiero Popular aquí en Radio Santa Ana en el 104.7 FM. También nos pueden escuchar por internet en la página www.radiosantaana.org. Noticiero Popular es un programa producido por voluntarios aquí en esta estación comunitaria, donde les agradecemos sus audios y sus notas que nos comparten. Noticiero Popular es lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Los invitamos a seguirnos escuchando y comenzamos con la información más relevante a nivel mundial y local. Y les deseamos un excelente fin de semana para celebrar el Día de las Madres. Comenzamos. Muchas gracias. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana. Y bueno, ¿cómo la crisis por la pandemia en la India puede afectar la economía mundial? Esta nota nos permite observar cómo todos estamos conectados en esta economía internacional y lo que pasa en cualquier parte del mundo, tarde o temprano, va a tener una consecuencia en otras partes del mundo. Recuerden que India es un actor primordial de la economía global y los efectos de su crisis humanitaria repercuten en el mundo entero. Y bueno, ahora India, con más de 300,000 casos y 3,000 muertes al día, ya acumula más de 218,000 fallecidos en total. También hay que tener en cuenta que las estadísticas de India son significativamente subestimadas. La virulencia de la segunda ola parece estar vinculada a varios factores. Una complacencia gubernamental que está muy marcada por una pobre recolección de cifras y una negación de la realidad de esta pandemia. Una nueva variante, sobre todo, con una gran curva creciente y la celebración de eventos políticos y religiosos sin regulación. Está claro que ahora hay una crisis humanitaria en la India de proporciones muy grandes. Bueno, algunos ejemplos de cómo estamos todos relacionados y cómo nos afecta aquí en Estados Unidos y en todo el mundo esta situación. Un ejemplo es la prohibición de los vuelos de la India en todas partes. En palabras de Soumya Swaminathan, es una científica de la Organización Mundial de la Salud, dice: el virus no respeta fronteras, nacionalidades, edad, sexo o religión. Como se han preguntado algunos retóricamente, ¿puede aislarse un país de este tamaño? En un viaje reciente de Nueva Delhi a Hong Kong, por ejemplo, 52 pasajeros dieron positivo por el coronavirus y ya se ha detectado la variante de la India en otras partes del mundo. En India, la segunda ola del virus también ha estado causada por la variante británica. Prevenir esta propagación desde India requiere estrictas cuarentenas y restricciones de viaje. Son malas noticias para aerolíneas, aeropuertos, y esto también tendría un efecto dañino en el crecimiento mundial. Otro de los problemas que, buen ejemplo de que conectados estamos todos, es los problemas que causa a la industria farmacéutica. La India es la tercera más grande del mundo en términos de volumen, y la decimoprimera más grande en términos de valor, y contribuye al 3.5% de todo el total de medicamentos exportados globalmente y alrededor del 20% de las exportaciones de medicamentos genéricos. Si se comprometen estas exportaciones, habrá todo tipo de consecuencias para la atención médica en todo el mundo. En la situación actual, India produce alrededor del 70% de vacunas del mundo. El Serum Institute of India, el SI, recibió los derechos para producir la vacuna AstraZeneca para 64 países de bajos ingresos en el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, y así como 5 millones de dosis destinadas al Reino Unido, por ejemplo. Pero esta crisis en la India ya ha significado que estas exportaciones de la vacuna se hayan pospuesto o se hayan cancelado. Es el caso de México, que no recibió todas estas vacunas que ya se habían asegurado y que tuvieron que suspenderse, dejando a muchos países como México vulnerables a nuevas oleadas del virus y probablemente retrasando sus esfuerzos para volver a la normalidad. Si India no puede proporcionar suministros de vacunas al resto del mundo, podemos esperar efectos secundarios en formas de bloqueos recurrentes, una mayor necesidad de medidas de distanciamiento social y una disminución significativa de la actividad económica. Y la nota continúa dándonos más ejemplos de cómo estamos relacionados. Lo que sucede en la India, tarde o temprano, repercute no solo en la economía de este país, sino también de nuestros lugares de origen, de nuestras familias, de nuestras comunidades. En noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud sigue exigiendo una excepción de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas y pone presión sobre Biden. El gobierno del presidente Biden enfrenta una creciente presión para respaldar una exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID-19. Decenas de países del hemisferio sur, liderados por India y Sudáfrica, están presionando para que se establezca una exención que permita a los países aumentar la producción de vacunas e inocular a más personas y poner fin a la pandemia lo antes posible. El lunes, el director de la Organización Mundial de la Salud dijo que la regla de la Organización Mundial de Comercio, que permite una suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual, se redactó con el fin de específicamente abordar emergencias globales como la pandemia. Y esto fue lo que dijo la dirección para eximir los derechos de propiedad intelectual. Estaba designada a abordar esta situación, estaba destinada a abordar emergencias y esta crisis no tiene precedentes. La empresa Moderna anunció que pondría 500 millones de dosis de su vacuna a disposición de los países más pobres a fines de este año. Kate Elder es la asesora principal de políticas de vacunas de Médicos Sin Fronteras y celebró con satisfacción el anuncio de Moderna, pero señaló que la distribución de las grandes tandas de dosis está programada para 2022. Elder publicó lo siguiente en Twitter: la dosis se necesita ahora. Y en esta nota de Voice of OC, los funcionarios del condado de Orange cerrarán los 4 super sitios de vacunación repartidos por todo el condado después de lo que dicen es una gran caída en las personas que reciben sus vacunas en estos sitios. Y aquí hay una cita: la demanda de vacunas del COVID-19 de primera dosis a través de la plataforma Otena en los sitios de Super Point of Dispensing, los que les llaman POD del condado, ha disminuido en más del 75% desde finales de abril. Esto indica que los residentes del condado que quieren la vacuna y no tienen dificultades para viajar a estos grandes sitios, en su mayor parte, han podido hacerlo. Los funcionarios de salud del condado de Orange ahora planean albergar más clínicas de vacunación en el vecindario en las próximas semanas. Los esfuerzos adicionales para lograr la inmunidad masiva requerirán que la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange se concentre en otras estrategias de vacunación basadas en la comunidad y el vecindario. Esto significa trabajar para superar la resistencia a las vacunas y crear más lugares móviles con un mayor alcance para que la vacunación sea más conveniente, para que las personas se vacunen dónde viven, dónde trabajan, dónde se reúnen para jugar, se lee en el comunicado de prensa. Los funcionarios del condado han programado una cita a las 2 p.m. para una conferencia de prensa sobre este tema. El anuncio se produce después de que el doctor Clayton Chao, que es el oficial de salud del condado, les dijo a los supervisores del condado en su reunión de la semana pasada que los funcionarios locales de salud pueden reenfocar sus esfuerzos en clínicas de vacunación más pequeñas en los vecindarios. Como hemos comentado en la noticia anterior, el sábado pasado el condado ya inició a ofrecer vacunas sin previa cita a los supersitios de vacunación. Y bueno, ahora se nos anuncia que esto va a pasar a lugares más cercanos a nuestras comunidades. Mientras tanto, algunos expertos en salud temen que no se vacunen suficientes personas para la reapertura prevista para el 15 de junio. Y es posible que la inmunidad colectiva de Orange County no se lleve a cabo antes de la reapertura de junio. Los funcionarios temen que la información errónea que recibe la gente puede obstaculizar este progreso. Las clínicas de salud locales también, por otro lado, ya enfrentan una crisis de financiamiento junto con las organizaciones comunitarias que las ayudan a establecer las clínicas de vacunación en el vecindario y ayudan también a registrar a las personas. Los esfuerzos para vacunar a las personas están haciendo que los grupos comunitarios y las clínicas del condado de Orange se reduzcan.